Bueno, comenzamos aquí una breve introducción, bueno, de su identificación, cómo ve usted, bueno, el encuentro de Feteco, ¿no? Nombre y empresa. Mi nombre es Francisco Robles, pertenezco al Consejo de Educación de la Cooperativa Coimpa. Hoy estamos, bueno, empresa recuperada como Indepar, y de verdad te digo, me siento contento, ¿verdad? Porque una gran mayoría de las empresas hoy expropiadas, ocupadas por los trabajadores, y otras que están en vía de expropiación, se hicieron presentes en este evento. De verdad que ha sido muy, muy, muy productivo el evento y bueno, esperamos aprovechar lo máximo y lo máximo que podemos aportar en este encuentro. Bueno, será de gran utilidad para el resto de los compañeros que hoy en día están acá y desconocen de verdad lo que es el frente, lo que es el frente, lo que significa el frente. Un poco, ¿cómo ves tú el FETECO dentro del contexto revolucionario en Venezuela? Mira, te digo que el frente es una gran idea. Bueno, y nosotros ya desde el año pasado dimos una marcha, aunque no está legalmente constituido. Esperamos hacerlo los próximos días venideros, de darle legalidad y que esto sirva de instrumento para decirle al gobierno nacional que es que este movimiento nace, ¿verdad? Para darle más fuerza y, como te digo yo, fuerza y empuje a que esas empresas, oye, las que están en cogestión y las empresas que están en vías de cogestión, el Estado, ¿verdad?, tome una vez las acciones y lo correspondiente para expropiar esas empresas, como lo dijo el presidente el año pasado, el 27 de octubre, en el encuentro de empresas recuperadas, empresas abandonadas, empresas tomadas. ¿Y quiénes son los que tienen que tomar esa empresa? Son los trabajadores, ¿verdad?, que han pasado sus vidas, todos sus años de vida, dando todo por el todo, y hoy en día el Estado no toma la despachatez de tirarlo a las calles sin ningún tipo de reivindicación. Tomando en cuenta un poco la división de las fracciones de la ORT, ¿qué llamamiento, opinión ¿De la qué? con respecto a los trabajadores de la ORT, ¿no? Que están un poco divididos en fracciones, ¿qué opinión o llamamiento le haría usted a sus trabajadores? Mira, yo digo que la clase trabajadora, como a nosotros no, en la empresa cohesionaria, en cooperativa, nos han querido destildar o de que estamos en contra del proceso. No, no, no. Nosotros tenemos que entender, somos trabajadores, somos clase trabajadora. A mí en lo particular, te digo, el resto de mis compañeros, no nos importa si es la UNT, si es la Unión Bolivariana de Trabajadores. No, somos trabajadores y somos la clase trabajadora. Donde estén, ahí tenemos que estamos todos, porque no podemos decir desentendernos de que si es la UNT, porque está conformada de sindicatos, nosotros estamos en cooperativa, eso no nos quita nada a nosotros de que compartamos, de que discutamos, porque andamos en la misma onda, hermano. En la misma onda de la construcción del movimiento revolucionario que le dice a nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Frías. Y el presidente, porque hasta el momento el presidente lo veo, ha dicho que es un gobierno obrerista y socialista. Y yo no le veo ningún tipo de delito que la UNT hoy en día está con nosotros acá. ¿Y usted cómo ve esa reunión y todo el trabajo del FRETECO en relación a la problemática que tienen ustedes en particular allí y la lucha allí Mira, en Nepal? es bastante importante, ¿verdad? Porque nosotros hoy en día ya, como se ha manifestado, no estamos solos y pensamos, ¿verdad?, que a la hora que nosotros peguemos un grito en Nepal, sé que el frente, no irán hasta todos, pero sí parte de frente estará allá haciéndose presente y le dirá, mira un metico, esta gente no está sola. Aquí estamos nosotros, que también somos en parte de esas empresas recuperadas y queremos, los venimos a, vamos a apoyarnos, porque tenemos que estar tanto Invepal, Inveval, Invete, Caigua, Sideroca, Cumanacoa, todas esas empresas que están en vía de expropiación, tenemos que consolidarnos como frente y decirle a todas aquellas personas que quieren atropellarnos que no lo vamos a aceptar y que no estamos dispuestos, porque nuestro compromiso hoy en día es de empresa recuperada, es con el proyecto originario del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Eso te digo honestamente, es lo que yo pienso y creo como el resto de la clase trabajadora. Y bueno, un poco para finalizar, toda la lucha allí en Invepal que hoy en día está dándose. ¿Usted puede explicar un poco sobre todo el debate, sobre los estatutos y todo eso? Nosotros consideramos, mira, como lo hemos discutido hoy en la mañana y ayer también fue parte de eso, nosotros no tenemos ninguna carrera en discutir estatutos, porque si nosotros vamos al estatuto, preferiríamos irnos a darle continuidad al proyecto originario que el presidente, en el momento de la expropiación de Benepal, lo expresó. ¿Ah? Son los trabajadores, la máxima la autoridad en asamblea, los que deciden. ¿Me entiendes? Hoy en día estos señores, en nombre del Estado, y nosotros también tenemos que dejar claro, nosotros también somos Estado, nos quieren imponer estatuto, porque no tenemos una carrera. El año pasado estábamos nosotros pidiéndole la discusión del estatuto, nunca se preocuparon por esto. Ahora de una manera, no sé, llegan con ese interés en discutir los estatutos. Pues no podemos obviar que tenemos otras cosas que discutir y que tenemos un compromiso con las comunidades. Hay que desarrollar un núcleo de desarrollo endógeno, y creo que no, la cuestión de los estatutos, hasta el momento hemos funcionado sin estatuto, hemos funcionado, hemos producido, se está vendiendo, y yo creo que eso no es ningún problema si lo discutimos hoy, si lo aprobamos hoy o mañana. Para nosotros, cuando se aprueben, serán bienvenidos, pero no tenemos ninguna prisa en eso. Y bueno, por lo tanto, queremos rescatar. Nosotros ahorita estamos en un plan, es de rescatar y de primero rescatar el proyecto originario, que es el núcleo de desarrollo endógeno con las comunidades y los campesinos. Y otra cosa, trabajando por los 10 millones para reelegir al comandante el próximo 3 de diciembre. Muchas gracias.